Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a La Mirilla. Hoy, aquí en los estudios de Sonora, vamos a intentar acercarnos a quien Margaret Thatcher describió como un artista horrible que pinta asquerosos trozos de carne. Vamos a intentar desmitificar a un genio que bate récord en subastas. Intentaremos descubrir al hombre detrás del personaje. Hoy, en La Mirilla, hablamos de Francis Bacon. Creo, sinceramente, que su biografía ha sido saqueada, usada de una manera borbosa. Por eso me gustaría acercarme a él a través de su obra, de las entrevistas que él mismo dio y de su propio testimonio. Él admitió creer estar enamorado de su padre. Tenía una salud mental bastante complicada y había sido manipulado por intereses de galeristas, coleccionistas y amantes. Francis Bacon plasma en sus pinturas la experiencia existencial angustiosa y desesperada del ser humano. Francis Bacon nace en 1909 en Dublín. Su padre provenía de un linaje de su tocayo, Francis Bacon, el filósofo con el cual muchas veces se le confunde. Su padre no era una persona con quien Francis tuviese una muy buena relación. Él era un exmilitar muy recio, muy estricto, el cual ahora se dedicaba a la crianza de caballos. Su madre, en cambio, pues se dedicaba a las tareas domésticas, a ser ama de casa y a cuidar a los niños. Francis nace con asma crónico, lo que le obligaba a estar mucho tiempo en casa, muchas veces se tenía que saltar clase. Se sentía bastante aislado y recluido, no muy cerca ni de sus hermanos ni de sus progenitores, y sobre todo con una gran represión que era su homosexualidad. Francis, desde que era un adolescente, pues él sabía que era gay y, por desgracia, a principios del siglo XX no era algo muy aceptado. Se dice que se llegó a vestir con ropa de su madre. Esta fue una de las cosas por las que le echan de casa en 1926. Tenía 16, 17 años. Para que se enderezara, pues lo mandan con un amigo de su padre, con el que se supone que estaba teniendo un romance con él. Viajan juntos hacia Berlín y se instauran allí por una temporada. En estos años 20 de Berlín, de Europa, pues viajan a París. En estos años 20 tan locos, tan libres, en este periodo entre guerras, vemos que él comienza a interesarse por el arte. Entre este París y Berlín bohemio en el que se encuentra, queda fascinado por el arte. Claro, vemos a un Francis Bacon que comienza a visitar los grandes museos, ve a los grandes y empieza a despertar su interés por la pintura. En concreto os voy a mencionar algunos de los artistas que más le llamaron la atención. La Matanza de los Inocentes de Puccini es un cuadro barroco que me gusta mucho, os lo recomiendo. A él le obsesionó. Fue uno de los primeros cuadros que le hizo decidirse a dar el paso hacia comenzar en la pintura. En este cuadro vemos, por una parte, mucha violencia, porque es la Matanza de los Inocentes, es esta historia que se cuenta en el Nuevo Testamento. Vemos a una madre perdiendo a su hijo, muchos gritos, una escena muy violenta, muy movida sobre todo. Otra cosa que también está muy relacionada, pero con muchos siglos de diferencia, es la película del acorazado Potemkin, porque a Francis Bacon le gusta mucho una escena concreta, una escena muy mítica y que si conocéis algo de esta película seguro que os suena, que es la escena de las escaleras en la cual una madre pierde a su hijo ya que cae rodando por las escaleras en un carrito de bebé. Al pasar esto, la madre en la película se le plasma con un rostro de desesperación absoluto, otro rostro que se queda grabado en el imaginario de Bacon. Otro grito más es el de Munch, el de Edvard Munch. El grito, el cuadro que todos conocemos, yo creo que lo tenéis en la cabeza ya. Pues este también es uno de los que inspiran a Francis Bacon. Más adelante, y bueno, siguiendo con otras cosas que le calan muy profundo, tenemos a un contemporáneo suyo, que es Picasso. Francis Bacon está muy influenciado por el cubismo de Picasso y por el surrealismo que desarrolla Picasso en los años 20. Yo es algo que lo veo súper claro, o sea, Picasso y su cubismo me parecen muy similares a las escenas que tiene Francis Bacon de personas retorciéndose, a personas entrelazadas que no sabes si son una o son dos. Me parece de manera conceptual como algo muy similar entre ello, aunque visualmente el cubismo quizás tiene unas líneas mucho más rectas, ¿no? Y esto es más una torsión. Intentaré dejaros en la descripción un enlace con todas las obras que voy mencionando. Otra cosa que también tiene que ver con la torsión es el crucifijo de Zimbabue en Santa Cruz. Es un Cristo crucificado. Tiene la peculiaridad de que no está nada recto, ni mucho menos. Tiene una forma del cuerpo muy torcida, como ya he dicho antes, en ese casi. Y esto también se ve bastante en la obra de Bacon. Y ya por último, dos grandes que también le inspiran son Velázquez y Rembrandt. En este momento, después de dar estas vueltas por Europa, Bacon regresa a Londres porque ya había estado viviendo allí antes con su familia. Y allí empieza a dar clases con Roy de Maistre, que era un artista australiano del momento. Y también se muda junto con la niñera de su infancia, la mujer que más cariño le había dado, Jessie Lightfoot. Trabaja por un tiempo como diseñador de muebles y de interiores de estilo modernista, así tipo estilo Bauhaus. Es más, él ha estado en Alemania, así que seguramente haya visto algo de la Bauhaus. Empieza a conseguir un poquito de renombre. En agosto de 1930 se publica en la revista The Studio un artículo a dos páginas titulado The 1930 Look in the British Decoration, que mostraba fotografías pues, de algunas de sus obras, que bueno, actualmente he encontrado estas fotografías, pero no quedan nada de las obras hoy en día, creo que las destruyó Francis. En este momento también conoce a Eric Hall, que fue un amante y patrocinador suyo de 1932 a 1949. Aunque a Francis Bacon siempre se le tacha de persona que era muy promiscua y tal, pero yo no creo que fuese así. Sus novios registrados habían estado con él bastante tiempo, ahora os diré algunos otros nombres. Sí, es verdad que él lo que tenía eran relaciones muy tortuosas. Que él, pues como ya os he dicho antes, tenía una salud mental un tanto delicada pues porque había vivido una infancia con un padre un poquito abusivo, bastante controlador, y esto al fin y al cabo pues, le hacía tener consecuencias a nivel personal en sus parejas. Tenemos que tener en cuenta que Francis Bacon es un hombre de principios del siglo XX y esto conlleva también tener a las espaldas, por así decirlo, dos guerras mundiales. A mí esto es que es algo que me impacta mucho, ¿no? Esta gente tuvo que tener la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las tuvo en sus vidas y estuvieron en medio de ellas. O sea, no literalmente, pero en este caso sí de una manera bastante cercana. Bacon llevaba una vida bastante solitaria. Tenía alguna etapa que quizás sí se metía en algún lío más, sobre todo pues a raíz de su alcoholismo. Sí es verdad que él, lo que pasa es que dio muchas declaraciones, pues como la que os he dicho antes. Dijo que había estado enamorado de su padre. Pues esto evidentemente para todo el amarillismo y para la prensa rosa, que un pintor diga eso, vamos, es algo que a cualquiera le impacta y que más en este momento corre como la espuma. Pues no sé si esto sería verdad, si no, si realmente sería una interpretación de él, no lo sé. Más adelante pues ya os iré contando más cositas sobre él y sobre todo citas de cosas que dijo él exactamente. Y ya me diréis qué os parece pues en los comentarios. No tenemos apenas nada de esta primera época de Francis como artista porque él tenía una tendencia muy destructiva. Él solía destruir lo que él consideraba sus mejores cuadros, porque bueno, seguía probando y probando y probando y como que nunca terminaba de terminarlos, valga la redundancia, y hacía que acabasen perdiendo todas sus cualidades, como que los acababa deformando. No sé si me entendéis, como que en un momento esos cuadros habían sido lo mejor que él tenía, pero que a base de intentar seguir y seguir y seguir, acababan perdiéndolo todo. Es más, él dice, yo diría que tiendo a destruir todos los mejores cuadros. Es decir, si la gente no viniese y me los quitase, nunca saldrían del estudio. Seguiría hasta destruir todos. Francis Bacon también solía representar a personajes solos, aislados, en un espacio impersonal y vacío. La soledad solía caracterizar su obra en una experiencia indeseada, dolorosa, con un desasosiego, una angustia y desesperación que se palpa al verla, ¿no? Es una experiencia estética. Este vacío que se encuentra en los personajes de Bacon no es solamente físico, sino que también es existencial. Se ve en filósofos del momento, como pueden ser Albert Camus o Jean-Paul Sartre. Pinta seres despojados de su humanidad, revertidos en su evolución y animalizados, deconstruyendo su forma corpórea a punto de desintegrarse, monstruosos e infames. Esto lo he sacado de mis apuntes de Fundamentos del Arte. Es un párrafo que yo creo que describe muy bien la pintura de Francis Bacon. Y creo que también puede ser que esto tuviese que ver con lo que ya os he mencionado antes, con las guerras mundiales. Esto es una especulación mía, no lo he leído en ninguna parte, pero creo que algo tuvo que influir, evidentemente, en este momento histórico en la obra de Francis Bacon. Él mismo dijo, solo intento construir imágenes partiendo directamente de mi sistema nervioso, con la mayor exactitud posible. No sé siquiera lo que significan la mitad de ellas. Yo no quiero decir nada. No sé si se lo digo a otras personas. Esto tiene mucho que ver con una forma de trabajar muy accidental. Francis Bacon tenía también una manía muy peculiar, que era que él quería, cuando le daban los lienzos pues bueno, suelen venir en el bastidor tensados y tensados pues con la parte, con la cara buena, que es como aquella que está preparada ya para pintar. Pues él los pedía dados la vuelta. ¿Por qué? Pues porque le gustaba la cara de detrás del lienzo, que era como rugosa y que tenía como mucha textura, y no era blanca, era como un tono marrón, terroso, grisáceo casi, y en él daba como pues lo que él mismo dice, despojarse de su consciente, ¿no? Y acercarse a su subconsciente también. Todo esto un poquito relacionado con Freud. Que también, bueno, cuando, imaginaos, cuando dijo lo de que estaba enamorada de su padre, toda la gente que en ese momento seguía la teoría freudiana, vamos, estaban encantados con esa declaración. Quería pintar desde el interior. Sí es verdad que él pintaba a través de fotos. No le gustaba tener modelos, entonces pintaba a través de fotos. ¿Pero cómo puede ser que pinte a través del subconsciente, pero que pinte a través de fotos? Pues porque él tenía como referencia esa foto e intentaba interiorizarla y a partir de ahí ya pintar. Creo que más o menos se puede ir entendiendo. Él mismo dice, puede que no llegue a ser el más experto en la manipulación de los trazos, que son obra de la casualidad. Los trazos que uno ha hecho con total independencia de la razón. Seguimos con esta idea de que quiere despojarse de todo aquello que tenga que ver con una pintura organizada, racionalizada, medida. Él es más bien todo lo contrario. Él pinta mucha carne. Lo ves y dices, esto es carne, esto es un animal en descomposición, esto es un ser humano retorciéndose. Yo creo que él pinta de una manera como muy cruda. Y él mismo dice, bueno, claro, somos carne, somos armazontes potenciales de carne. Cuando entro a una carnicería, pienso siempre que es asombroso que no esté yo allí en vez del animal. Pues eso, tampoco veo una diferenciación muy grande entre pintar a un animal muerto como carne y a pintar a un ser humano. O por lo menos esa es la impresión que a mí me da con esta cita. Porque lo he dicho, él pinta tanto a bueyes degollados o animales que parecen degollados, troceados, como en una carnicería, como a seres humanos. Ya os he hablado un poquito de su obra, vamos a seguir con su vida. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. No se sabe muy bien qué pasa con él en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque he intentado buscarlo, pero he encontrado, por una parte, que sirvió en la Cruz Roja, y por otra, lo que a mí me parece más lógico, que es que no entró al ejército ni cumplió ninguna función por el asma crónico que tenía. Que bueno, si de niño le impedía ir a la escuela, creo que ahora también es bastante lógico que no le dejasen formar parte del ejército. O también puede ser que no fuese convocado, quién sabe. En los años 50 sufre la mayor pérdida de su vida, ya os he dicho que estaba viviendo con su niñera y en este momento pues pierde a su niñera. La historia de Francis Bacon también está bastante influenciada por la muerte. Sin embargo, en esta época, en los años 50, conoce el éxito. Aquí es donde él comienza ya a ver el estrellato que va a lograr a lo largo del siglo XX. Él, bueno, pues lleva con una producción bastante constante durante los años 30, 40 y 50 también. Pero eso sí, tenemos poca obra de los años 30, incluso de los 40, y anterior ya ninguna, donde tenemos más obras a partir de ahora. Aquí hace, en los años 50, su primera exposición individual, en la cual presenta su pintura del Papa, una obra inspirada en el retrato de Inocencio X de Velázquez, retrato que a él le obsesionaba. Le voy a dejar a él mismo que os cuente un poco. You paint again and again from photographs. I mean, when you were in Rome, you went to see the Velázquez, the Innocent. No, I didn't. You never went? No. How long were you there? I was in Rome for about 2 months. And you never actually went to see this painting which you'd been working I didn't. After for years? No. It's true to say that at that time I was extremely unhappy emotionally, and I loathed churches, but I spent most of my time in St. Peter's, just wandering around. But I think another thing was it was probably a fear of seeing the reality of the Velázquez after my tampering with it. I think it was probably a feeling of seeing this marvelous painting, at least what I'd always thought as a marvelous painting in photographs, and then seeing the stupid things that one had done with it. Cuenta Francis Bacon un poco sobre esto, pero bueno, ahora os lo voy a explicar yo también, por si no entendéis el inglés o cualquier cosa. Francis Bacon, él es un clásico, admira un montón a Velázquez y llega a un punto en el cual se obsesiona con el retrato de Inocencio X. Es un retrato que hace Velázquez a un papa y es un retrato que se ha considerado el mejor retrato de la historia. Yo no he tenido el placer de verlo en persona, pero tengo que decir que ya solo en imágenes parece una mirada que resulta difícil de retratar, ¿no? No sé, es un rostro impasible de un papa que parece recto y recio como él solo. Quizás a Francis le recordaba a su padre. No lo sé, también son especulaciones mías. Es que llevo mucho tiempo leyendo sobre Francis Bacon, entonces ya tiendo yo también a especular sobre él. El caso es que a él le obsesiona un montón Velázquez, le gusta muchísimo. Y en este momento vemos la influencia de los clásicos en Francis Bacon. Ya no solo por este retrato de Inocencio X de Velázquez, que por cierto, Francis Bacon tampoco lo vio nunca en persona. Él mismo fue a Roma, estuvo 2 meses viviendo en Roma, que es donde está este retrato, y no fue capaz de ir a verlo. Dijo que tenía incluso miedo porque le dice, ¿y si voy a llegar a verlo? Y me va a sentir tan mal por lo que le he hecho, ¿no? Que no se atrevió a verlo, que le abrumaba demasiado a él también y que no estaba preparado para verlo en persona, a pesar de haber estado horas y horas viendo reproducciones en imágenes. Francis Bacon también es un clásico porque le encantan los trípticos. Y le encantan los trípticos ya no solo porque es una composición, pues lo he dicho, bastante clásica, bastante centrada en lo que podemos decir como arte tradicional, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el Bosco tiene Van der Weyden, tiene trípticos también. En este caso vemos a un Francis Bacon que usa los trípticos ya no solo como referencia al arte clásico, sino también como para profundizar en el sentido narrativo de la pintura. Ya os he dicho que a él le gustaba mucho la fotografía y que se inspiraba un montón en la fotografía para realizar sus cuadros. Pues en esto también. A él le encantaban estas series de fotos en las que aparece una persona moviéndose o un caballo moviéndose, pues le gustaba un montón. Y esto es un poco lo que intenta imitar, intenta hacer una especie de cómic en sus trípticos. En este momento, en los años 50 más o menos, conoce a Peter Lacy, un antiguo piloto de combate. Estuvieron 10 años juntos, de los años 50 hasta la muerte de Lacy, en 1962. Pero tras esto, llega una historia que parece difícil que sea realidad. Es una historia que, bueno, no sé si será verdad, yo no me fío mucho, pero sin duda alguna impresiona. Estamos en una noche de 1963. El pintor Francis Bacon está muy tranquilo en su estudio de 24 metros cuadrados del centro de Londres y de repente escucha a sus espaldas un terrible estruendo. Al girarse, ve una claraboya en el techo por la cual había caído del cielo un hombre, un meteorito humano llamado Roger Dyer. Era un ladrón, como cualquier otro, que había pasado a robar, a buscar aquello que podía tener uno de los artistas británicos más cotizados del momento. Y supuestamente la reacción de Francis Bacon fue: vente conmigo a la cama y a cambio podrás llevarte lo que desees. Es una leyenda popular en la cual ocurre esta interacción entre el ladrón y el robado, que al final no le roban. En verdad, simplemente Roger Dyer fue uno de los grandes amantes de Francis Bacon. Francis Bacon le retrató varias veces. Es más, el cuadro que hay de Francis Bacon en el Reina Sofía es de Roger Dyer. En 1971, por desgracia, Roger Dyer fue hallado muerto por una sobredosis de somníferos, diferentes somníferos combinados con alcohol, en la habitación que compartía con el artista. Evidentemente, esto fue un gran trauma para Francis. Tenía una relación también con él bastante tortuosa. Era muy dado a las relaciones, no sé si del maltrato, pero sí a relaciones tóxicas. Incluso se ha llegado a decir de Francis Bacon que era masoquista. Yo pues no lo sé, no puedo deciros. Pero sí es verdad que tuvieron una relación complicada a pesar de ser uno de sus grandes amores. En este momento, después de que muriese, Francis Bacon hace algo que yo no termino de entender. No sé muy bien por qué lo haría. Tampoco sé si él dio declaraciones sobre el porqué de estas obras, pero hizo un tríptico sobre el suicidio de este amante, de este novio más bien, de esta pareja, porque 10 años con una persona no creo que será amantes, más bien es algo serio. Y aquí vemos otra vez la muerte de sus parejas presente, como le había pasado anteriormente, y en este caso aparte eso, la retrata en un tríptico, le pinta estas obras, supongo que en su honor. La verdad es que tuvo que ser bastante duro para Francis Bacon. Evidentemente estamos ante la muerte de un ser querido. Tras este acontecimiento van pasando los años, Francis Bacon sigue haciendo diferentes obras y acaba en Madrid. Acaba en Madrid porque viaja con su pareja del momento, José Capello, un español, como habéis podido intuir por el nombre, y allí pues bueno, se pasa unos meses en Madrid, visita el Prado de manera recurrente y sobre todo en lo profesional experimenta con Francis Jacobetti en una serie de fotografías que hacen en conjunto, acompañadas de varias entrevistas personales, las cuales no pudieron terminarse porque desgraciadamente no encontraron muy bien la causa de la muerte, creo que fue un fallo cardíaco. Muere Francis Bacon en 1922 en Madrid. Francis Bacon tuvo una vida bastante larga y muy prolífica a nivel artístico, quizás sí más desastrosa a nivel personal, como ya hemos podido ver, Pero yo me quedo un poco con lo que dijo Martin Harrison, el comisario de la exposición Francis Bacon, France and Monaco 2016, que dijo: en realidad no sabemos mucho de él. Lo fácil es pensar que el padre le aterrorizaba y siempre está el aspecto turbio que se asocia a su vida sexual, pero no necesitamos nada de eso para entender sus cuadros. Yo creo que esta es una declaración bastante completa. Sí creo que, obviamente, su vida personal tuvo influencia en sus cuadros, pero creo que no todo se queda ahí, ¿no? Creo que todo se quede en su vida sexual, en su vida amorosa y en su relación con sus padres. Y por esto os voy a decir dónde me he documentado yo y qué documentos creo que son más importantes para acercarnos hacia este gran artista. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. A mí él me parece, lo dicho, un gran artista. Y esto también se ve reflejado en cómo el mercado del arte le ha tratado. Se ha especulado muchísimo con su obra. Os voy a dar algunas cifras bastante impresionantes. Pues Crucifixión, una de sus, se vendió por 33 millones de dólares. En 2008 se vendió uno de sus trípticos por 55,3 millones de dólares también. Más adelante, otro tríptico suyo de 1976 fue subastado en 2012 por 82,2 millones de dólares. El tríptico de Francis Bacon, en el cual retrata a Lucian Freud, que no os lo he mencionado, pero eran grandes amigos, en 2024 se convirtió en la obra más cara jamás subastada, la cual fue adquirida por 142 millones de dólares. Ya veis que la suma de millones no es poca. Y bueno, también es verdad que la obra de Francis Bacon es bastante fácil de imitar porque tiene un estilo muy reconocible. Y esto también trae su parte negativa, que es hace poco, en 2021, si no me equivoco, fueron incautadas en Italia 500 obras falsas atribuidas a Francis Bacon. Esperemos que no esté ninguna colgada en los museos. Voy a pasar ya un poco a las recomendaciones de este programa. Voy a comenzar con un historiador y autor inglés, que es Michael Pepiat, que escribió varios libros en torno a Francis Bacon. Uno de ellos se llama Francis Bacon, In Your Blood, a Memoir. Una memoria sobre Francis Bacon. He consultado alguna cosa de este libro, creo que hizo un muy buen trabajo y que es interesante investigarlo. Otra cosa que podemos ver de Francis Bacon, en este caso en el cine, es una película que se llama Love is the Devil, en el que el personaje de Francis Bacon fue interpretado por John McBurray en 1998. Esta película, la verdad es que no la he visto. Os dejo el dato porque me pareció curioso que su historia esté en una película. Pero yo me he centrado más en otras cosas. Recomiendo bastante un canal de YouTube que se llama Mala Sombra, que hace un par de vídeos analizando un poco a Francis Bacon. Es bastante más extenso que lo que estoy contándoos hoy. Uno de ellos es Bocadillo de Deleuze con Bacon, Entender el arte contemporáneo. Y otro es Francis Bacon, ¿qué hay detrás del mito documental? Lo de Deleuze no es porque Deleuze sea un tipo de bocadillo, sino porque Deleuze el filósofo, Gilles Deleuze, también estuvo muy obsesionado y muy centrado en Francis Bacon. Incluso le escribió un libro al respecto que se llama La lógica de la sensación. Os lo recomiendo bastante, he intentado leer un poco. Creo que aquí se explica mucho más a fondo lo que os he intentado transmitir del sentido que tenía Bacon de pintar desde el subconsciente, como sin tenerlo muy planificado. En lo que yo más me he centrado ha sido en un libro de entrevistas con Francis Bacon que se realizaron entre 1962 y 1987, que se llama La brutalidad de los hechos, entrevistas con Francis Bacon, de David Sylvester. Es un libro que os recomiendo mucho, creo que tiene 140 páginas o algo así, y es todo entrevistas sobre la obra de Francis Bacon. También hay algo bastante interesante que yo no he conseguido en castellano, que es una entrevista que tiene con el fotógrafo que os he mencionado anteriormente, Francis Giaoberti, con el que hace esta serie de fotografías, pues también tiene una entrevista bastante interesante que es como su última entrevista, donde sí que se abre un poco más personal y filosóficamente. Es bastante interesante, pero no la he conseguido completa, he conseguido solo unos fragmentos bastante cortos en relación a la entrevista en su totalidad. Ahora voy a pasar a contaros un poquito obras que podéis ver de Francis Bacon en España. Hay poquitas, ya que la mayor parte de la obra de Francis Bacon, en torno al 63%, está en manos de coleccionistas privados. Es una cifra bastante alta. Aquí en España solo hay tres lugares de los cuales podéis ver una obra de Francis Bacon. En este caso son en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, donde está el estudio de George Dyer en El Espejo, que es la obra que anteriormente he mencionado que estaba en el Reina Sofía. Perdón, que me he equivocado con los museos. Y en el Reina Sofía está Figura tumbada, también de Francis Bacon, más o menos de la misma época. Y por último, que no se nos olvide que no solo existe Madrid, en Santander, en el Centro Botín, está el autorretrato de Francis Bacon con el ojo herido, que es un poquito posterior, es de 1972. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Creo que ha sido quizás un poco más denso de lo normal, pero bueno, es un artista que tiene mucho que decir y me ha quedado mucho por contar. Y espero que os haya gustado. He intentado no centrarme mucho en su vida porque hay muchos artículos hablando de su vida de una manera muy morbosa y a mí esa parte no me interesa. Yo lo que quería era centrarme un poco en quién era él, en cómo veía la pintura. Creo que más o menos lo he conseguido, ya me lo diréis. Hemos llegado al final del programa. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán y mi técnico es Víctor Velázquez. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima.